Si esta noche me pongo re loca, el alcohol en la casa se descoja. Toma del pico, subetea con la boca. Con la boca.